El terremoto más mortífero de los últimos tiempos azotó a uno de los países más pobres del planeta. En Haití murieron 300.000 personas. Más de 1 millón se quedaron sin absolutamente nada. La enorme catástrofe provocó una orgía de humanitarismo. Los mismos países que desde el exterior habían contribuido a hacer de este pequeño estado un pozo de miseria se lavaron la conciencia. Entre esas ayudas, por supuesto, también las hubo nobles, desinteresadas, pero otras no. Otras tenían... La cara B. Parecía una carrera. Quien más donara, mejor. Sin orden ni concierto, la ayuda humanitaria llegó a Haití pocos días después de aquel trágico 12 de enero. Esa ayuda humanitaria se convirtió en el objetivo de atención mediática, pero las reflexiones no iban mucho más allá de cuántos millones daba uno, cuántos aviones enviaba otro. El aeropuerto de Puerto Príncipe acaparó durante semanas todos los focos. Poco después de aquella catástrofe se reunió el Foro Económico Mundial de Davos, una cita en la cual las mayores fortunas del mundo se reúnen junto a dirigentes internacionales para diseñar la economía mundial. Una cita en que, no pocas veces, se proponen medidas de ayuda al desarrollo en los países más necesitados al tiempo que se diseñan políticas que suelen contribuir a frenar ese mismo desarrollo. Una paradoja. Por eso se hacen a veces necesarios ciertos golpes de efecto. En la reunión de Davos se aprobó el apoyo y el envío a Haití de 475 toneladas de semilla, con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la USAID. La empresa encargada del envío de todas aquellas semillas fue Monsanto, empresa líder que produce el 90% de todas las semillas transgénicas que se plantan en el mundo entero. El objetivo de aquella donación era facilitar el desarrollo de la agricultura en Haití y proporcionar alimento para los habitantes de este país gracias al fruto de esas semillas. Sobre el recibimiento popular a las donaciones humanitarias en Haití no hemos tenido más reflejo que el agradecimiento de la población necesitada. Lo que se desconoce es la existencia de muchos movimientos sociales que critican los intereses de algunas de esas ayudas. Vimos imágenes de todo tipo y de todos, pero no de las manifestaciones de los miles de campesinos que no querían esa ayuda que estaba siendo apoyada por el gobierno de Puerto Príncipe. Los campesinos del movimiento campesino Papaya y otras organizaciones se reunieron poco después de la donación en el Foro Social Américas y denunciaron que aquellas semillas escondían una intencionalidad oculta. El hecho es que se trataba de semillas híbridas. Esto quiere decir que esas semillas no germinan como las naturales, es decir, no generan frutos que puedan ser reutilizados en las siguientes campañas de plantación en los campos de cultivos. Pero además, las semillas de Monsanto debían ser tratadas con herbicidas fabricados por la misma compañía. Esto también tenía sus consecuencias. Los campos de cultivo quedarían a expensas de semillas preparadas para hacer frente a esos productos. Semillas que solo desarrollaba y desarrolla Monsanto. Así las cosas, los campesinos haitianos denunciaron que la donación les obligaba a utilizar en el futuro semillas de Monsanto y a no continuar con sus sistemas tradicionales de cultivo, en el cual las semillas germinan y se conservan, las generadas para futuras campañas, ya que la base de la soberanía alimenticia de Haití depende de la capacidad de los campesinos para guardar semillas de una temporada a otra, lo que además sostiene la diversidad natural de los terrenos haitianos. La donación, en cambio, obligaba a la dependencia de las semillas y productos de Monsanto para siempre jamás. La empresa emitió un comunicado en el cual se aseguraba que esas semillas solo tenían la intención de dar de comer a los necesitados de Haití y que sus semillas no eran transgénicas sino híbridas. Pero los necesitados de Haití procedieron a la quema simbólica de la parte de la donación, al tiempo que el gobierno de Puerto Príncipe defendía a la multinacional y empezaba a plantar semillas en los terrenos de Haití. Allá donde esto ocurriera, la dependencia sobre los productos de Monsanto sería permanente, y en años venideros esas semillas y los herbicidas ya no llegarían al país mediante donación, sino mediante la compra de los productos en función de los precios del mercado. This is the end, beautiful friend. This is the end. Aunque no es una de las multinacionales más conocidas, Monsanto es uno de los grandes imperios mundiales. En sus 109 años de historia, ha ido ampliando poco a poco el espectro de sus negocios. En sus orígenes fue una fábrica de químicos creada por un farmacéutico de San Luis, en el estado de Missouri. Primero dominó el mercado de la sacarina, después se convirtió en la empresa que proveía de edulcorantes a Coca-Cola, después fabricaron plásticos, resinas. Y desde 1976 comenzó a convertirse en uno de los grandes imperios en la venta de pesticidas y herbicidas. Monsanto avanzó hacia la biotecnología y consiguió avanzar más cuando hace 10 años se lideraron las investigaciones científicas que sirvieron para descifrar el código genético del arroz. A partir de ahí, la revolución transgénica ha estado dominado por ellos. El mundo existe y tiene nombre. El mundo de la agricultura es el mundo de Monsanto. Pero a lo largo de esa historia, la multinacional se ha enfrentado a numerosos problemas. En la década de los 70 del pasado siglo, fue una de las empresas químicas que fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para que desarrollaran un producto que destruyera la selva vietnamita con objetivo de impedir a los guerrilleros asiáticos esconderse en su interior durante la guerra que enfrentó a ambos países. Fue el origen del llamado agente naranja que provocó enfermedades en todo el país. Se calcula que pudo morir más de 500,000 de personas. Los productos de Monsanto siempre han estado bajo sospecha. Las hormonas que se fabrican para el engorde de vacas destinadas a la producción de leche están prohibidas en la Unión Europea debido a cuestiones sanitarias, pero no lo están en numerosos países americanos, africanos y asiáticos. Precisamente fue en un país asiático en donde se produjo una de las últimas controversias asociadas a Monsanto. Fue en Indonesia, en donde en los últimos tiempos se produjeron varios episodios de sobornos a funcionarios para evitar investigaciones medioambientales relacionadas con los presuntos daños provocados por los productos de esta empresa. Dicen que por la caridad entra la peste. Esa es la denuncia de los campesinos de Haití, a los que nadie ha escuchado. Se niegan a una caridad que implique vender su soberanía, esclavizar el futuro y convertir su agricultura en un sistema cuadriculado controlado desde el exterior. Las ayudas que ellos pedían consistían en la recuperación natural de los terrenos, que esas ayudas sirvieran para poder desarrollar su propia identidad alimenticia. Pedían ayuda para sanar sus campos y semillas libres de obligaciones comerciales para el futuro, libres de genes transformados, libres de patentes exclusivistas.